Nos vamos hasta Costa Rica, la banda es White Skies y el tema es Plastic Bills. See my head, I count down for you, telling me what to say. I got a 1, 2, 3 problems in my head right now, and I want you to leave, 'cause you are the one who's making the problems in here. It's like silence here when I try to sing. When we make mistakes, that's for you to swing. You're from your seats, I take off your shoes right now, and let your body begin. I got a 1, 2, 3 times to make them scream. I got no time for you and your blasted bills. I got a 1, 2, 3 times to make them scream right now, and I want you to hear that I'm gonna show you what music really means to me. It's having silence here when I try to sing. But we make mistakes just for you to swing. You're from your seats and take off your shoes right now, and let the party begin. Al Perú, nos vamos hasta Arequipa, la banda es Confustible y el tema es Césped Primaveral. Temporada estacional, fluye la naturaleza. We'll be right back. me esperes, no tengo intenciones ni razones, se esté primavera. No me esperes, no tengo intenciones, ni razones, se esté primavera. Hojas brotan de tu mágico rostro, cinco raíces y un néctar frío. Hasta Chile, la banda es Slow Kiss y el tema es Ballerina. Al Perú, esto es Radio Gesta y el tema es Víctima del Miedo. Político.

esperanza de volver a estar. Mi bandera seguirá siempre firme y sin rajar. No lo dudo y eso lo sabrá. Al Perú, esto es Boo y el tema es Lluvia de Niño. Hasta la Argentina, la banda es Escapa al Tata y el tema es El Ombligo, es un recuerdo. siempre pensando en vos, viendo qué lindo que sos y buscando que te vean. Ya podrías madurar y empezarte a preocupar por lo que vale la pena. Es hora de despertar, vamos a despabilar, no hay tiempo para llorar. Hoy tenemos que arrancar, es urgente, hay que activar y empezar a transpirar. Otros la pasan muy mal, pero vos no te enteras, tu miseria te domina y pensás que les falta el pan, que se encarguen los de arriba. Es hora de despertar, vamos a despabilar, no hay tiempo para llorar. Hoy tenemos que arrancar, es urgente, hay que activar y empezar a transpirar, sin permiso para frenar, no podemos aflojar. Espabilar, no hay tiempo para llorar. Hoy tenemos que arrancar, es urgente, hay que activar. Al Perú, este muchacho punk, y el tema es Todo lo que conozco. Yeah. Bueno, vamos hasta España. La banda es Cosmen y el tema es La Canción Perfecta. Hasta el Uruguay, esto es Otro Tabella y Los Embajadores de Buen Gusto, y el tema es La Princesa. Thank you.